la imposibilidad absoluta. Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra. Ellos militaban en la juventud universitaria peronista. Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta. ¿Por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos? Con la cabeza. Pongámonos el mínimo la bolsillo. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. A fines de julio de 1971, Salvador Allende cruzó la frontera para reunirse con el general Alejandro Agustín Lanusse. Era la primera visita al exterior del presidente socialista desde su asunción en noviembre de 1970. El dictador argentino le devolvió el gesto en octubre de 1971, cuando llegó a Antofagasta. Señor presidente de la República Argentina, teniente general Alejandro Lanusse, es para mí motivo de profunda satisfacción como presidente popular de Chile recibirlo en el norte de la patria con el calor fraterno y humano de la mujer, del joven, del niño y del anciano de esta tierra. Cuando Allende habló de la histórica hermandad entre los dos países, recordó la gesta sanmartiniana, el cruce de los Andes, las victorias de Chacabuco y Maipú. Y habló de un guerrillero que peleó en el norte para detener al invasor español. Porque nadie ignora que fueron los caucos los que trabajaron en la cordillera para fundirse con nosotros en Chacabuco y Maipú. Y por eso yo saludé al llegar a su tierra y en Salta a Güemes como el símbolo del guerrillero que luchara en la patria como los nuestros por la libertad y la independencia de este continente. Presidente, Chile lo recibe con el calor fraterno y amistad que entregan los pueblos que saben que juntos han de labrar un futuro que representa tan solo retomar la bandera de nuestros antepasados para aislarla en el mástil de la historia con trabajo, paz. A mediados de agosto de 1972, Allende y Lanusse volvieron a dialogar. Pero esta vez eran otros los guerrilleros que los preocupaban. Típico penal de confinamiento. 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones. Ni olvido ni perdón. Convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo. De Raimundo Gleiser. Comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis, se evaden en 2 tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. El gobierno chileno había recibido en Santiago a 6 integrantes de 3 grupos revolucionarios argentinos que lograron fugar del penal de Rawson. Un integrante de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja. 2 dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Roberto Quieto y Marcos Satinsky, y 3 hombres del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo.

militaban en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. 3, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR. Y 2, en Montoneros. Montoneros. Rubén Pedro Bonet, ERP. Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1942. Era obrero en Sudantex y en Nestlé. Detenido en febrero de 1971. Eduardo Adolfo Capello, ERP. Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1948. Estudiante de Ciencias Económicas. Detenido en febrero de 1971. Mario Emilio Delfino, ERP. Nació en Rosario el 17 de septiembre de 1942. Estudió ingeniería en la Universidad de Santa Fe. Fue detenido el 14 de abril de 1970. Alberto Carlos del Rey, ERP. Nació en Rosario el 22 de febrero de 1949. Estudió ingeniería química en la Universidad de Rosario. Detenido el 27 de abril de 1971. Bueno, yo creo que no hay más que agregar. Compañero, esto sino reafirmar que esto... Mariano Pujadas. De alguna manera es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo. Es cierto que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha. En Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país. Que lucha permanentemente por... derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular, construir una patria socialista. Clarisa Rosa Lea Place, ERP. Nació en Tucumán el 23 de diciembre de 1948. Estudió Derecho en la Universidad de Tucumán. Detenida en diciembre de 1970. José Ricardo Mena, ERP. Nació en Tucumán el 28 de marzo de 1951, obrero azucarero, detenido en noviembre de 1970. Miguel Ángel Polti, ERP, nació en Córdoba el 11 de julio de 1951. Estudió ingeniería química en la Universidad de Córdoba, detenido en julio del 71. Ana María Villarreal de Santucho, ERP. Nació el 9 de octubre de 1935. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Tucumán. Detenida en 1971. Los compañeros periodistas están acá presentes y indudablemente esto que se va a transmitir al pueblo de Trelew y a la República a través de la imagen de los diarios y de las radios, detalles, si son posibles darlos a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, Rubén Pedro Bonet, nuestra intención era irnos, ¿no? A hacer esto, fuéramos todos, se fue solo un grupo, el resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es, sí. Así es. ¿Cuántos así quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. ¿Ustedes se demoraron en el camino? 19. ¿Cómo? Se demoraron en el camino, la demora se produjo en el camino. Sí, sí. Además de ustedes, los 19, los que viajaron, ¿cuántos son? Creemos que son 6. ¿Todos hombres? Son 7 compañeros. No recuerdo si son hombres o mujeres. Sí, son todos hombres. ¿Todos son todos, todos hombres? Sí, todos son hombres. Humberto Segundo Suárez, ERP. Nació en Tucumán el 1 de abril de 1947. Cañero, obrero de la construcción y oficial panadero. Detenido en marzo de 1971. Humberto Adrián Toschi, ERP. Nació en Córdoba el 1 de abril de 1947. Trabajaba en una empresa familiar. Detenido el 30 de agosto de 1971. Jorge Alejandro Ulla, ERP. Nació en Santa Fe

¿Entienden que la única posibilidad que hay es la salida a través de la escalada de violencia o que hay alguna otra posibilidad que se realice a través de un proceso electoral limpio y democrático? No, creo que usted no ha entendido perfectamente. Es decir, nosotros no... María Antonia García. Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque sino porque vemos que es el único camino que nos queda. Los tres sobrevivientes. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camp y Ricardo René Aybar permanecen internados en salas individuales en un pabellón interno del nosocomio bajo fuerte custodia militar. María Antonia Berger, Montoneros, licenciada en Sociología, detenida el 3 de noviembre de 1971. Alberto Miguel Camps, FAR, estudiante, detenido el 29 de diciembre de 1970. Ricardo René Aydar, Montoneros, ingeniero químico, detenido el 22 de febrero de 1972. ¿Su presencia aquí obedece a los hechos que son de conocimiento? No obedecen. Obedecen a otros problemas, pero por supuesto todo tiene relación entre sí. De todas maneras, aprovechando su presencia aquí, ¿ha visitado la base aeronaval? Contraalmirante Herme Quijada. Pase por la base aeronaval un momentito. ¿Se dirige a informar entonces al presidente de la nación usted? Yo no voy a ver al presidente de la nación. No tengo, no tiene relación mi presencia acá con estos hechos. El comunicado oficial del gobierno de facto fue brindado por el contraalmirante Herme Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así, y solamente así, podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia. Esta fue la última semilla de terrorismo del Estado que los militares de la Libertadora y la Revolución Argentina sembraron sobre todos los que se opusieran a su modelo económico dependiente, destinado a romper definitivamente la matriz que había moldeado el primer peronismo. No voy a destacar lo que la adquisición de los ferrocarriles Francisco Castro, unido al crecimiento de nuestra marina mercante, secretario de Transporte de la primera presidencia de Perón, y al desarrollo creciente del tráfico de las alas argentinas, significan a los fines de consolidar la independencia económica del país. Gracias a la Constitución Justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Agosto de 1972. La dictadura que había nacido con Onganía prometía 20 años de poder militar en sociedad con todas las corporaciones del viejo país agroexportador. Hay épocas de revolución y hay épocas de contrarrevolución. Rodolfo Mataró. Aquella era una época de revolución. Estábamos en aquel entonces, en 1972. Hipólito Solari y Yrigoyen. Había un gran enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y los militares que habían usurpado el poder, derrocando al presidente constitucional Arturo Illia en 1966. El peronismo llevaba 18 años proscriptos desde 1955. El clima de contestación, de insubordinación social, iba en aumento. Eduardo Luis Duhalde. No solo el cordobazo, el tucumanazo, el mendozazo, el rosariazo, toda esa cadena de explosiones sociales masivas aceleró y dinamizó ese proceso de crecimiento de las organizaciones. Existían sentimientos profundamente unitarios en los sectores populares, en el pueblo, que vio, sobre todo durante la lucha contra la dictadura de Lanusse, a las organizaciones armadas como abanderadas y vanguardias antiimperialistas, por la democracia, por la justicia social. Lanusse comprende

1955-1958. Transmiten directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde dentro de breves instantes el señor presidente provisional de la Nación, general don Pedro Eugenio Aramburu, recibirá a los señores miembros de la mesa directiva de la Convención Nacional Reformadora de la Constitución Nacional, encabezada por el presidente de la misma, doctor Ignacio Palacios Hidalgo, quienes harán entrega al primer magistrado del pronunciamiento de la Convención, por el cual se declara en vigor la Constitución de 1853. Hace su entrada en medio de la expectación del pueblo, respetuoso, emocionado, porque todos los argentinos saben que pocos instantes más y se cubrirá por el velo del olvido un pasado próximo y lejano a la vez de sombras e ignominia. Con la dictadura de Aramburu, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. Regresaron la deuda externa y los ajustes. Se archivó la Constitución del 49 y se abrieron las puertas de una nueva era de fusilamientos. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada. Frondizi, su poder militar le impuso el plan Larkin para comenzar a desguazar los ferrocarriles. Le borraron sus sueños de autoabastecimiento petrolero y le ordenaron el cierre del frigorífico Lisandro de la Torre para entregarle a Washington el control del precio de la carne. Que vamos irremisiblemente en busca del comicio, cumpliendo estrictamente el plan político con sus fechas fijadas. A José María Guido, las Fuerzas Armadas le impusieron anular las elecciones del 62 que habían ganado las listas peronistas, clausurar el Congreso, proscribir al justicialismo otra vez, intervención de todas las provincias y formación de un equipo económico con los hombres del staff del Fondo Monetario. Federico Pinedo, José Alfredo Martínez de Hoz, etcétera, etcétera, etcétera. A este pueblo argentino, cuando se lo concita para las grandes empresas, demuestra lo que es en el fondo el pueblo argentino. El gobierno de Illia resistió 3 años a un jaque mate instalado desde el comienzo de la partida. El presidente radical no encontró el camino para resolver el regreso de Perón y cuando perdió las legislativas del 65 contra las listas del justicialismo, el poder militar volvió a reclamar menos democracia y más autoritarismo. Por todo ello, en este trascendental e histórico acto, la Junta Revolucionaria constituida por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Patria ha resuelto, primero, destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias. Segundo, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Tercero, separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. Cuarto, designar de inmediato a los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. Quinto, disolver todos los partidos políticos del país. Sexto, poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. Séptimo, fijar los objetivos políticos de la Nación, fines revolucionarios. Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, anunciamos que ejercerá el cargo de Presidente de la República Argentina el señor Teniente General don Juan Carlos Onganía, quien prestará... Revolución Argentina, 1966-1973. El triunfo de la revolución se materializará cuando se hayan creado las condiciones para el cambio que el pueblo reclama y pueda la ciudadanía expresar limpiamente su voluntad soberana. Las Fuerzas Armadas son conscientes de que ese cambio no puede ni debe ser producto de su único esfuerzo, porque no pretenden el monopolio del patriotismo, ni se consideran con derechos exclusivos